Muy buenas tardes, bienvenidos a otra semana de rock. Nuestra portada de hoy es un grupo de la Sierra Norte de Madrid llamado Dixon con su tema Trocito de Cielo. ¿No te has enterado? Otra semana musical ahora se llama Otra Semana de Rock. Mi casa es la carretera, es el camino del sol, es un motel de tercera. Mi casa es el rock and roll, mi casa es un escenario en un viejo pabellón. Vivo sobre un andamio, mi casa es el rock and roll. Entrevistas, acústicos, agenda, novedades y recuerdos discográficos. Una hora de rock y música alternativa. Mi casa es donde sueño cuando suena esta canción. Son dos horas de fuego. Mi casa es el rock and roll. Todos los martes de 7 a 8 de la tarde en Radio Enlace 107.5 FM, zona noreste de Madrid. Y www.radioenlace.org. Presenta Javier del Valle. Ahí espera, porque mi casa es una casa, pero mi casa no es. Y no te olvides que los miércoles a las 4 de la tarde puedes sintonizarnos en asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, donde además encontrarás alojados nuestros podcasts. Pues aquí estamos como todos los martes a las 7 de la tarde desde los estudios centrales de Radio Enlace en el corazón de Hortaleza, en la calle Costa del Sol, y pues para darte una hora de buen rock and roll, también de música alternativa, con un invitado hoy, bueno, invitado, vamos a contactar con él, que creo que anda por Huelva, pero que este jueves toca en Madrid, Albert Tucho, que también tuvo su época en la que no hacía rock como tal, sino más bien folk o otro tipo de sonidos. Así que todo entra. Y Albert Tucho, capitán cobarde, los últimos 10 años, es buena prueba de ello, de lo que entra en este programa. Soy Javier del Valle, te voy a acompañar hasta las 8 en punto de la tarde. Y bueno, hemos comenzado con rock clásico, con rock estoniano, con esta banda madrileña de la Sierra Norte de Colmenar Viejo, Torrelodones, llamados Dixon, que se patean los garitos de la comunidad intentando pues llevar su música a la gente que acostumbra a ver conciertos en directo, a acudir a las salas de conciertos, y que han ganado algunos festivales, han ganado algunos concursos, en concreto del Arre Amajo y el del Moral Rock, así que llevan ya desde el año 2018 dando guerra, y es de esas bandas bueno, que nos gusta promocionar porque son bandas asociadas de esa plataforma en la cual emitimos los miércoles a las 4 de la tarde, de asaltomataradiorock.com. Recuerda que los martes a las 7 de la tarde en Radio Enlace 107.5 de Hortaleza, alrededores, zona norte, noreste de Madrid, también parte de fuera de la Almendra Central de Madrid, y en www.radioenlace.org para todo el mundo. Recuerda que en la aplicación TuneIn puedes buscar Radio Enlace y escuchar esta emisora. Los martes a las 7 de la tarde estamos nosotros, y a las 8 de la tarde nuestro compañero del refugio. Recuerda que yo, Javier del Valle, tengo un perfil en Facebook donde voy actualizando todas las novedades del programa y de otros medios de comunicación para los que colaboro. También tenemos Facebook, Otra Semana de Rock, Twitter y Instagram también. Y los podcasts disponibles en iVoox, en Spotify y también en asaltomataradiorock.com a través de la plataforma archive.org. Pues vamos con nuestra agenda de conciertos antes de llamar por teléfono a Albert Tucho, que estará actuando el jueves día 30 en La Riviera, o sea, casi nada. Pero hoy, que ya lo anunciamos la semana pasada, todavía estás a tiempo si nos escuchas en directo, homenaje a José Barranco de Los Estudiantes, fallecido, se le hace un homenaje en la sala Galileo Galilei con un montón de invitados, y creo que va a ser un concierto, un evento muy interesante para pasar esta noche que ya parece que amenaza lluvia, pasarlo resguardado en esa legendaria sala de actuaciones en directo de Madrid. El sábado 2, pues hay un montón de conciertos, como Último Deseo y Saque Mate en la Sala Vicio, Los Vascos, Los Legendarios Vascos en la Sala Xoco, Teto y Sin Estrés en la Casa de la Música de Fuenlabrada. Y seguimos con buen metal de la mano de Warcry y Dartmoor en las ventas, aunque la gente de prensa de Dartmoor pues nos comunicaba hoy que está todo vendido. Ya sabes, siempre hay gente que a última hora no puede acudir y utiliza plataformas para vender sus entradas. En cualquier caso, que sepas que si pretendías acudir está todo agotado. Y seguro que también proporciona buena taquilla la sala Conchita Amores de Parla, New, la banda de José Carlos Molina, que celebra 50 años del disco Fuego. We'll be right back. alma para entender lo que nos pasa. Serán tangibles los misterios que soñamos. Ya queda menos para tenerlo entre las manos. Vendrá un camino aunque mis pasos no sean míos. Y unas mejillas cargaditas de rocío. Ahoguen la vanidad que tanto atesoramos. Ya queda menos para tenerla entre las manos. Es cierto que este mundo sucio y de pecado, en blanco y negro la esperanza ha transformado. Nuestro futuro juntos lo coloreamos. Ya queda menos pa' tenerlo entre las manos. Oh, oh, oh. Un corazón que late dentro de un cuerpo. Un corazón que a la vez va creciendo dentro de tu cuerpo. Un nuevo corazón para la humanidad, que nos demostrará que todo será verdad. Todo será verdad. Todo será verdad. Será verdad. Un día cubrieron las tinieblas el vacío, hasta el momento justo en que la luz se hizo. Esa explosión creciendo ahora va despacio. Ya queda menos pa' tenerla entre los brazos. Pobre de mí si alguna vez habría dudado de aquel motivo que los hombres anhelaron. Ese que por los siglos anudó los lazos. Ya queda menos pa' tenerlo entre los brazos. Oh, oh, oh. Un corazón que late dentro de un cuerpo, un corazón que a la vez va creciendo dentro de tu cuerpo. Un nuevo corazón para la humanidad, que nos demostrará que todo será verdad. Todo será verdad. Todo será verdad. Todo será verdad. La sangre sanadora con la que escribo. Antídoto implacable del egoísmo. Amor de amores, futuro vivo. Estima que pagano nos volverá divinos. Y el árbol de los años sostiene nuestro nido. Refugia la certeza de nunca estar rendidos. El paso de gigante que nunca conocimos. El dar ojo al mundo, el único motivo. Un nuevo espectador que observa el infinito. Nuestra canción perfecta sin letra ni sonido. Todo será verdad. Todo será verdad. Todo será verdad. Todo será verdad. Todo será verdad. Todo será verdad. Pues escuchamos, hemos escuchado Todo será verdad, de El regreso del perro andaluz, el disco con el que ha vuelto Alberto Romero a llamarse como nombre artístico Albertucho, y estamos esperando a ver si podemos contactar con él para que nos cuente un poco cómo va a ser esa actuación de pasado mañana y bueno, pues cómo ha resultado, qué efecto está teniendo el disco entre sus fans y cómo fue el proceso de grabación. Así que esa es la introducción del corte número uno, da título al disco, se llama El perro andaluz. So soy el perro andaluz y no tengo raza. Es mi sangre en el tiempo, semilla mezclada. Y ladrido el acento de nuestra manada. Soy el perro andaluz, reverde con causa. Nuestra historia me hizo apretar la quijada. Dentro del corazón yo guardo la rabia. Voy cantando del blues de la Casa Blanca. Vagabundo por las esquinas, sigo el rastro de la ruina. Solo yo soy dueño de mi collar. Pondré la piel de cordero, soy fardero con la que quiero. En mi aullido un canto de libertad. Soy el perro andaluz que abrió la persiana, para dejar que la luna entrara en tu casa. Soy como un hombre lobo con una guitarra. Cantando terror de la garrapata. Vagabundo por la esquina, sigo el rastro de la ruina. Solo yo soy dueño de mi collar. Me pondré la piel de cordero, soy fardero con la que quiero. En mi aullido un canto de libertad. Igual que a Sanía, el de la Milana, le ladro a los fijos, le muerdo a los falsas. Vagabundo por la esquina, sigo el rastro de la ruina. Solo yo soy dueño de mi collar. Me pondré la piel de cordero, soy fardero con la que quiero. En mi aullido un canto de libertad. Soy el perro andaluz. Yo soy el perro andaluz. Soy el perro andaluz. Yo soy el perro andaluz. Soy el perro andaluz. Yo soy el perro andaluz. Soy el perro andaluz. Y no tengo raza. Ahora que se ve cómo ha crecido el sol en un futuro con ventanas, te llamo desde aquí. Pues parece ser que todavía no podemos contactar con Albert Tucho, pero bueno, seguimos en esa onda, ¿no?, de rocautores. Y hay un rocautor al cual se le tiene mucho cariño desde este programa, y yo creo que el público que va también a las salas de conciertos, que se llama Luther, que su último disco, Héroe Humano, lo acaba de editar con guitarras de palo, es decir, en acústico. Así que vamos a escuchar desde el principio este tema, que se llama La Tierra Prometida, y lo escuchamos desde el principio porque digo, vamos a presentarlo y ahora lo escuchamos entero. Ahora que se ve cómo ha crecido el sol en un futuro con ventanas, te llamo desde aquí, después de resucitar bajo esta confusión tan humana. Contigo cometí 2000 aciertos contra la desfachatez callada. Mientras nos mirábamos despacio, sujetábamos también nuestro mundo sin palabras. Soy gaucho, entiéndalo, libre me veo al fin de mi generación tomada, a quien jamás pedí nada que fuera imposible conseguir. Mañana, pero quise enamorarme por tus fallos más que por verte morder manzanas. La coma siempre fue un lugar extraño donde el verbo conocer faltaba. Dame esta vez alguna señal, intuyo la salida. Nada me tiene al rock and roll. Si busca poesía y encuentra guerras frías, lo abrazando la conformidad. Aterrizar de pie quizás es más rápido que boxear entre las llamas. Jamás lo negaré, hemos llegado hasta aquí sin comprender el mapa. A cámara lenta escapé del rebaño. Si hubiese podido beberme de un trago toda esa rutina. Con la multitud, ¿dónde va esa mujer que yo amo? Y su tierra prometida. Dame esta vez alguna señal, intuyo la salida. Nada detiene al rock and roll. Si busca poesía y encuentra guerras frías, abrazando la conformidad. Respira, el viento puede delatar, te hace el favor de dar vida y no romper juguetes para ver qué hay dentro. Despabila, mamá, el héroe se enamora de quien salva, y tú eres aquello que explica todo lo demás. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sin llamar, sé de sobra que mañana volverás. Sé que estás porque puedo olerte. Hoy de ti se come el presente. Fuera está tu latido fuerte. Un día más. Pues creo que ya tenemos al otro lado del teléfono Alberto Romero, Albertucho, en una gasolinera, si no me equivoco. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, sí, más o menos vivo en la gasolinera últimamente. Es la carretera, ¿no? Lo que mueve a los músicos, a los artistas, ¿no? Sí, no, y es una parte fundamental de nuestra profesión. Mientras más estás en la carretera, más estás en el mundo, más estás cantando tus canciones, y digamos, es un síntoma de salud profesional la carretera, totalmente. Bueno, pues sobre todo tienes una cita importante aquí en Madrid este jueves, ¿no? En la Riviera. Yo no sé si quedan entradas todavía, si la gente que nos está escuchando ahora en directo puede adquirirlas, y cómo va, si estás ya en plena ebullición, ¿no?, de cuando se acerca una actuación. No sé cómo lo vives tú. Bueno, lo vivo pues ahora mismo precisamente con mucha pasión. Y con otros proyectos, este es mi proyecto de rock and roll, y traigo un disco muy bonito y estoy muy muy ilusionado. La gente puede todavía comprar entradas, no quedan muchas ya, uh-huh. pero todavía quedan unas pocas, y si se dan prisa, pues pueden venir a ver el concierto, que va a ser una pasada. Tengo una banda muy buena, he hecho una banda a medida del rockero de la vieja escuela andaluce, y además que son los mismos, ¿no?, que han grabado el disco, y Gloria Bendita. Bueno, pues sí, seguro que va a ser un evento interesante, con invitados. ¿Va a haber invitados aparte de tus músicos, o cómo se va a estructurar? Sí, va a haber, no los he anunciado, uh-huh. porque creo que una parte bonita del espectáculo es la sorpresa también, ¿no? Entonces no he querido, el otro día hablaba con uno de ellos, y digo, no, yo prefiero no dar pistas, porque la experiencia de ir a un concierto también es, ¿no?, ese momento en el que sale a cantar a alguien que te gusta, o, uh-huh. o bueno, en fin, que yo creo que es bonito también, ¿no? Sí, van a venir amigos y gente de que ha estado a mi lado también todos estos años, que ha cantado con Albertucho en estos 20 años de carrera, ¿no? Ajá. Pues claro, mucha gente utiliza a los invitados como reclamo, ¿no?, para llenar las salas. Tú, con tu propio nombre, con el regreso de Albertucho, ya es suficiente, ¿no?, porque llevas casi un año, ¿no?, planificando este concierto y anunciándolo, y bueno, ha sido un trabajo arduo, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no?, de promocionar la gira esta con la que vas a presentar el disco nuevo, de la grabación y la edición del disco y de los videoclips. No, ha sido un trabajo gordo, desde que empecé a escribir las canciones hasta que las hemos arreglado con Diego Pozo, el productor, el ratón de Los Delincuentes, hasta, bueno, la grabación, que fue en Jerez de la Frontera, que me fui para allá pues para que sonaran las guitarras flamencas como yo quería, en fin, llevo prácticamente 2 años trabajando en esto, ha sido muy bueno, y está siendo duro, pero muy ilusionante. Y bueno, y la gente está como loca, porque date cuenta que, ya te digo, que hace 20 años que saqué el Que se calle los profetas, que para esa generación que teníamos 20, 18, 20 años, pues forma parte del recuerdo de la banda sonora de mucha gente, y la verdad que sí, que ha ido muy bien. Ajá. Antes de entrar un poco en materia, ¿no?, de lo que es el propio disco, ¿no?, y de que nos expliques un poco por qué decidiste volver a tu nombre artístico de Albertucho, etcétera, etcétera, me gustaría preguntarte cómo afrontas tú las actuaciones en directo. ¿Te pones muy nervioso, o al revés, lo tienes ya todo controlado? ¿Cómo vives? Sobre todo esta, que es una actuación especial, porque la Riviera es un sitio donde uno aspira a llenarlo, artistas que van creciendo aspiran a llenarlo, y es como la consagración, ¿no?, de llenar un recinto tan grande como este en Madrid. Yo siempre me he puesto bastante nervioso. Soy una persona que bueno, que soy, aunque parezca que no, pero soy muy introvertida y soy bastante tímido y bastante, digamos que muy caótico. Entonces, uno le teme a muchas cosas, ¿no? Me fío un poco de mí mismo, digamos, ¿no? No sé por dónde voy a salir. Eso, y la espontaneidad, lo hago todo de una manera como muy visceral. Muchas veces, bueno, pues no sabe cómo... Yo me tiro al barro, ¿no? Entonces ese caos siempre... Si yo me tengo miedo a mí mismo, al final es eso un poco. Pero también disfruto mucho de eso, porque cada concierto es distinto. Cada concierto que doy es distinto. No... Me pongo nervioso por eso, precisamente, porque no llevo una pauta. Entonces, pues me considero muy libre encima del escenario, y y bueno, y eso hace que tenga esa frescura también, pero sí es verdad que me pongo bastante nervioso. Sí. Y encima, pues no, ahora es la Riviera, el regreso, pues imagínate. Es que los grandes artistas, artistas que llevan medio siglo dicen que siempre sienten mariposas en el estómago antes de salir al escenario, que el día que lo dejen de sentir es porque no les importa lo que va a pasar ahí, y que entonces ese día tendrán que plantearse la retirada, ¿no? Entonces es habitual, ¿no? Sí, está claro, o sea, hay que tener una ilusión, una magia dentro, que es la que te empuja a tener, porque es una comunión al final lo que tú tienes con esa gente que está loca por verte y por escucharte, ¿no? Al final esa comunión tiene que tener un sentido. Es verdad que los años también te dan confianza, respiras de otra manera. Nosotros los artistas como yo que llevamos toda la vida, que yo con 17 años ya estaba subiendo al escenario. Bueno, supongo que con 17 me subía con un tipo de nervio, ahora me subo con otro tipo de nervio, con más madurez, con más respeto, pero el nervio sigue estando, ¿no? La planificación de un evento como este de la Riviera, ¿has tenido muchos ensayos durante las últimas fechas? ¿Vas a hacer un ensayo general aquí en Madrid aprovechando a lo mejor la prueba de sonido o en algún local? ¿Cómo se planifica un concierto de estas características? Bueno, la prueba es lo que es el ensayo general lo hicimos en una sala en Jerez de la Frontera, una sala que nos cedió también el ayuntamiento, con el técnico de sonido, bueno, en fin, haciendo ya el concierto tal y como es. Hemos estado ensayando muchísimo para este concierto, bueno, para estos cuatro, que son los cuatro del regreso, ¿no? Después ya para el año que viene seguiremos ya con los festivales, haremos más salas el invierno que viene, pero han sido los ensayos generales en Jerez. Evidentemente, bueno, en la prueba de sonido va a ser una prueba de sonido larga, porque bueno, también viene gente a cantar y hay que dejarlo, exacto, todo muy bien. Tenemos un espectáculo de luces y vídeo, entonces va a ser un día largo el jueves. Sí, yo es que a veces cuando voy a un concierto y sé un poco, ¿no?, la intro, lo que hay dentro de una organización de un concierto, digo, si es que tiene que haber alguno que cuando empieza el concierto tiene que estar plenamente agotado, entre el viaje, montar el escenario, las pruebas de sonido, recibir a invitados, etcétera, etcétera. Digo, yo no sé cómo no salen ya fundidos al escenario algunos músicos. Sí, es normal, pero bueno, el rock and roll también es un poco así, ¿no? Uh-huh. No nos queda otra que bueno, pues estar con la gente, pues ahí desde el primer día. El hecho es que yo me voy un día antes siempre, en estos conciertos me estoy yendo un día antes para que el viaje no sea tan tan duro, ¿no? Me voy el día antes y ya, bueno, me parece que la prueba de sonido empieza el jueves a las 3, yo estaré desde el día antes, así que me iré directamente para allá y ya, bueno, pues ya hasta el final. Además vamos a celebrar después que cumplió 40 años y entonces va a ser más larga la noche todavía, me parece. Bueno, pues muchas felicidades. En tu equipaje, cuando sales de gira, cuando vas a un concierto, ¿qué es algo que nunca puede faltar? Bueno, aparte de la ropa y de los artículos de primera necesidad, ¿qué tienes que llevar siempre en tu equipaje? Pues ya el tabaco rubio lo he dejado, que era una cosa que hasta ahora era obligatoria, el tabaco rubio, pero bueno, ya si tengo ganas de fumar en alguno, pues se lo pido a otro. Un libro, llevo siempre un libro, uno o dos libros, para leer en la furgoneta. Y bueno, y poco más, no te creas que no, mi par de libros y ya está, y a lo mejor, bueno, porque no tengo ni móvil, ¿sabes? O sea que no me llevo ni el móvil, no llevo móvil ni nada, llevo mi calzoncillo para la mudita. Lógicamente, eso lo dábamos por hecho, eso lo dábamos por hecho. Y poco más, ¿no? Yo llevo un par, suelo llevar un par de libros, uno de poesía y una novelita, para tener ahí, para cambiar y ya está, y no llevo mucho más, la verdad. ¿Y alguna manía o alguna costumbre, algo que siempre hagas al salir al escenario? No sé, una prenda que lleves siempre, ¿eres maniático o no? ¿O sencillamente no tienes ese tipo de costumbres? Bueno, ahora mira, me he pegado mucho tiempo con la etapa de Capitán Cobarde, que era incapaz de subirme al escenario sin un sombrero. Era como por cojones. Una vez tuvo que ir mi mujer porque se me perdió el sombrero y tuvo que ir al Corte Inglés antes de un concierto a comprarme uno. Decía yo, no me subía. Te sentía desnudo, ¿no? Me da confianza. Yo supongo que, bueno, ahora mismo precisamente, en principio, ¿no? Sí tengo mis collares y mis anillos, que los he adoptado ahora para como un poco como mi imagen, y es verdad que me gusta ponerme unos collares que tengo y unos anillos, y como es verdad que siempre que forman parte de darte un poco de seguridad, porque como el subirte al escenario es como dar dos palmos hacia el cielo, ¿sabes? Hay como un acto de divinidad ahí que uno siempre se busca. Ahora tengo unos anillos muy bonitos de plata y una que es verdad que llevo un concierto, ¿eh? Pero ya es como que no me pueden faltar en esta gira. El sombrero ya le metió fuego, o sea, en fin, ahora son los anillos y los collares y bueno, en fin. Bueno, pues te agradecemos haber entrado un poquito en esta intimidad que siempre uno pues que quiere saber de la gente que admiras, ¿no? De saber un poco cómo se enfrenta, ¿no? Hacia una situación como puede ser un concierto, un bolo, etcétera, etcétera. ¿Por qué el regreso de Albertucho? Porque en camino de vuelta ya se vislumbraba, ¿no? Un poco. Que estabas, precisamente el propio título del disco, la participación también de Diego Pozo, ya se vislumbraba, ¿no? Que podía realizarse ese regreso, ¿no? Al nombre artístico de Albertucho, o por lo menos a la música que desarrollabas anteriormente. Sí, es verdad, yo lo achaco un poco al subconsciente, porque no, en ningún momento, que cuando hice Camino de Vuelta, en ningún momento pensaba que iba a volver Albertucho. O sea, es que, no sé, uno deja trabajar subconsciente y después le dice a la gente, pero tío, venga ya, pero si tú ya lo sabías, mira, se llamaba el disco Camino de Vuelta, mira tío, tal y cual. Y es que, te puedo jurar, con la mano en el corazón, que yo no pensaba para nada, que volviera Albertucho. Yo me di cuenta de que tenía que volver Albertucho en las mezclas, de este disco. Yo uh-huh. Incluso me metí a grabar un disco de Capitán Cobarde y de repente me dio en la cara el rock duro, la letra, incluso en la tonalidad en la que estaba cantando. Parece que como que Capitán Cobarde era como más, usaba una voz más interior, más grave, y Albertucho es como más salvaje y más aguda, no sé. En fin, de repente me di cuenta, me pasó que estábamos en Cádiz, en un hotel, estaba grabando el disco en Jerez, y me acosté en la siesta, estaba con mis managers, estábamos allí en Jerez, y soñé un poco, no sé, como soñé que con la portada, soñé tal y se lo dije, mira, he soñado que me cambió el nombre otra vez a Albertucho, porque es que esto, mira, es como suena, ¿qué? Total, que pues, me miraron todo el mundo muy raro, y al final pues es lo que he tenido que hacer, pero porque al final el sonido y la música en la que he mandado yo creo que es coherente, porque si lo escuchas suena eso, ¿no? Sí. Lo que ocurre que es que a lo mejor había fan de Albertucho que no lo eran tanto con Capitán Cobarde, te echaban de menos, ¿intuías tú eso? Bueno, me lo decían, sí, hay incluso los que venían a los conciertos, hay gente, ¿no? Y ahora me pasa, el otro día me pasó una cosa muy curiosa, que fue, a nosotros nos encantaba Capitán Cobarde, el otro día en Barcelona, éramos muy fan, el grupo de telonero del otro día, nosotros te conocimos por Capitán Cobarde y a partir de ahí Albertucho y tal y igual. Pero sí es verdad que también todo lo contrario, hay mucha gente que le gusta más el rock, es que Capitán Cobarde era como un poco más sofisticado musicalmente, un poco más acústico, y en fin, y Albertucho es más rock and roll callejero de toda la vida, de Leño, Rosendo, en fin, de nuestra escuela, de lo que nos hemos criado, ¿no? Lo otro era, pues eso, más incluso te diría yo que más mirando a Arguiri, a Bob Dylan, a otras cosas, ¿no? ¿Y has tenido más problemas para llegar a la gente en tu época de Capitán Cobarde? ¿Eso ha podido influir en el regreso de Albertucho? No sé, porque yo desconozco cifras, si has llenado más conciertos, menos, si has tenido más escuchas, menos. No, Albertucho siempre ha tenido más escuchas, siempre. Bueno, yo he podido vivir estupendamente, bueno, humildemente, como siempre, de la música, yo no he parado de tocar, pero vamos, que eso no ha influenciado. Yo ya te digo que me metí a grabar el disco como Capitán Cobarde y ha sido el sonido en fin, que no ha sido una cosa que a mí me haya, que no ha sido una vuelta por, porque no, porque el Ventucho mete más o deja de meter. Yo trabajo, siempre he tenido la suerte de tener la libertad de trabajar por ilusión. Yo me dejé de llamar Ventucho porque quería hacer música folk y me he vuelto a llamar Ventucho porque quería hacer un disco de rock and roll. Sí, sí, sí. Lo que sí que yo el otro día, mira, estuve por aquí, por Madrid, en un centro cultural del ayuntamiento, disfrutando de un espectáculo de flamenco, de baile, de cante, etcétera, etcétera, ¿no? Y es que uno se pone a pensar y dice, es lo nuestro, ¿no? Qué bien lo hacemos, ¿no? Y a la hora de hacer rock... me parece estupenda, ¿no?, esta mezcla de guitarras eléctricas con guitarras flamencas, de las sonoridades de los dos estilos, porque yo creo que donde no tenemos competencia los artistas españoles, donde no tenéis competencia, es precisamente en ese tipo de sonidos, porque nadie los va a poder imitar, ¿no?, de otro país. Claro. Va a ser muy complicado, no sé cómo lo ves tú. Sí. y si tenías esa necesidad pues de plasmar ese tipo de sonidos, ¿no?, que te rodean allí en Andalucía, sobre todo. Claro, claro, como decía, ¿no?, era Juan Ramón Jiménez el que decía, no hay nada más internacional que mi pueblo, ¿sabes? O sea, lo tuyo es lo tuyo y es lo que de verdad es único y te hace especial. A mí me gusta el rock y muchas bandas de rock de aquí que miran al guiri y me parece súper respetable, pero lo que te hace diferente es tu personalidad. La personalidad, tu acento, tu idioma, cómo le hablas a tu madre, como ese tipo de cosas que solamente lo puedes hacer, ¿no?, con una autenticidad y una naturalidad total. Entonces, el hacer rock, como a mí me gusta, porque a mí me encantan los AC/DC, o los Led Zeppelin, o los Foo Fighters, o lo que sea, pero claro, le metes una guitarra flamenca porque es tu tótem, el de tu pueblo, tu estandarte, tu guitarra, ¿no? De hecho, eso lo hemos hecho un poco en la producción, de panear las guitarras a la derecha y a la izquierda, ¿no? La eléctrica la hemos paneado a la derecha y la flamenca a la izquierda, y le hemos dado la misma importancia a las dos. En vez de abrir, por ejemplo, las eléctricas en estéreo y poner la flamenca o la acústica en medio, que es lo que se suele hacer, hemos querido que, porque si tú te acercas cuando, o te pones los cascos, tú estás escuchando un rasgueo flamenco por una oreja y estás escuchando un riff con la eléctrica por la otra. Entonces, es como con Diego, ¿no?, llegamos a la conclusión de que tenía que sonar original. Evidentemente tenía que sonar bien, porque no podía sonar mal, pero importaban más otras cosas. Que no fuera el disco que mejor sonara del mundo, pero que sí que tuviera una identidad, un ADN andaluz y rockero, ¿sabes? ¿Y por qué lo del perro andaluz? Bueno, ya en el anterior disco tenías una canción con ese término, ¿no?, con el perro andaluz, pero claro, a mí me suena mucho a esa película de Luis Buñuel en colaboración con Dalí. Eso no sé si te ha influido en el título del disco, en la canción, o tiene que ver con otra historia. No, bueno, evidentemente la película de Buñuel, ¿no?, del perro andaluz y todo el rollo que siempre yo he reivindicado poético tan lorquiano, porque Lorca de todas maneras está ahí porque Lorca era el perro andaluz, ¿no?, al final. Eso dicen, ¿no? Eso dicen. Y eso dicen, bueno, estaba ahí. Pero realmente fue, yo me junté con Cuchi, el de Marea, y empezamos a hacer lo de Uroboros. Él me habló del Uroboros, que es un ser mitológico que hace que habla del círculo infinito de las cosas, ¿no?, de que todos volvemos a nuestro yo más primario y tal, y volvemos a ser siempre la misma persona. Entonces el Uroboros me parecía un nombre como muy rebuscado. Empecé a pensar, digo, hostia, yo que he hecho 40 canciones que hablan de perros, porque es verdad que en mi discografía hay como cuatro o cinco canciones, no sé, ahora mismo te puedo decir, pero siempre he sido, no sé si será por lo de Callejero o será porque, bueno, pero que siempre tengo una que se llama Me gustan más los perros que los hombres, otra que se llama Corazón de perro, que siempre ha sido un animal con el que yo me he identificado siempre en las canciones. Y bueno, pues un día me desperté y le dije a mi mujer, mira, ya tengo el título, es El regreso del perro andaluz, ¿no? Y ahí, bueno, pues yo creo que me siento muy representado y que es muy bonito, el nombre me encanta. Y parte importante en el lanzamiento de las nuevas canciones, los vídeos, ¿verdad? Y en concreto este del perro andaluz, ¿no? Donde se ve ahí ese mensaje denunciando la homofobia, la violencia de género, el racismo, es parte, ¿no?, también de esa letra y de ese cortometraje, que es más que un videoclip. Sí, bueno, la canción ya de por sí habla un poco de cómo es de cómo es ese personaje, el perro andaluz, ¿no?, de sus ideales, ¿no? Habla de que es un de que va en contra de todo lo que es pues el odio y la extrema derecha y todo esto. Hablo de Deliver, ¿no?, de la novela de Deliver, Los Santos Inocentes, de dónde proviene mi familia. El perro andaluz, ahí se ve muy muy retratado, ¿no? El vídeo habla de los tres pilares que dinamita directamente, ¿no?, la extrema derecha, que son la ley, de violencia de género. Se ve representada en el videoclip, se ve representada también los derechos de los inmigrantes, ¿no?, el racismo total, ¿no? Vamos a hacer un muro como Trump, ¿no? Vamos a hacer un muro ahí para que no se vengan para acá, tal, en fin. Y la homofobia, ¿no?, que también, bueno, está claro lo que piensan los de extrema derecha desde los homosexuales, ¿no? En fin, y el perro andaluz pues va un poco en contra de ese odio y lo que quiere y se transforma, y bueno, como es un ser mitológico y es un invento, y pues les arranca las tripas, ¿no?, a todos. Siempre reconforta, ¿no?, ver que ante las injusticias, ante estas situaciones que son tan lamentables y tan cabreantes, ¿no?, pues los artistas, por lo menos algunos, os concienciáis de que hay que lanzar ese tipo de mensajes, ¿no?, en contra de ese tipo de actitudes. Sí. No, te iba a decir que los artistas que yo he escuchado y que siempre me han gustado han dicho las cosas como las han pensado y no han blanqueado y han hablado de lo que pasa, ¿sabes? Siempre, desde Bob Dylan hasta los Reincidentes, quiero decir. O sea, que siempre he escuchado, los artistas que a mí me han gustado siempre han dicho y han dicho cosas en pro del bien pensante, ¿no?, de la persona que quiere que el mundo vaya, que sea más bonito, que vaya mejor. Pues no sé, alguna cosa que quieras comentarnos. Nos vamos a despedir con el corte número 9, que se llama Escuece, como otra muestra, ¿no?, de este disco tan tan bonita, la presentación, el arte, todo, ¿no? Sí, bueno, lo que es, y eso no hemos hablado de eso, y eso es una pasada, ¿no? La edición que hemos hecho de vinilo, que es una maravilla, que la ha hecho Álvaro Fajardo de Fly Factory, ha hecho todo el diseño y aquel que es dorado, ¿no?, la edición especial que está estampado en dorado y que el vinilo es luminiscente y tal, eso es una pasada. Bueno, yo, ¿qué más quiero que te diga? Que vaya todo el mundo a verme a la Riviera. Muy bien. Que todavía quedan algunas entradas. Ajá. El día 30, este jueves, en la Riviera, a las 9 de la noche, vamos a transformarnos todo en hombre lobo. No tengo aquí el resto de conciertos, no sé si los tienes tú por ahí. El resto de... Vas a tocar 2 días en Sevilla, si no me equivoco, ¿no? Sí, el 22 y el 23 de diciembre tocamos en el Cartuja Center, en Sevilla. Después en Valencia tocamos dentro de 2 semanas en el Rock City en Valencia. ¿Y qué me queda? No, ya está, porque ya estoy. Porque ya tocaste, pues, en Barcelona, ¿no? Ya. Barcelona, sí, Barcelona, Valencia, Sevilla y Madrid, ya está. Estos son los cuatro del regreso. Y ya, bueno, pues ya para el año que viene ya iré anunciando festivales y la gira de invierno del año que viene. Y bueno, pues que no falte el trabajo, es lo que tiene que pasar. Pues eso deseamos, Alberto, Albertucho, y mucha suerte en estos conciertos y que todo vaya muy bien con la gira de este regreso del perro andaluz. Muchas gracias por habernos atendido y nada, pues que te esperamos aquí en Madrid con los brazos abiertos. Muchísimas gracias a ti por este ratito tan agradable. Hasta luego, muchas gracias. Adiós. La única que tengo, te la quiero dar. Media vida llevo yo jugando al mismo juego. Mi enemigo es el azar. Mi naturaleza es la torpeza y al jugar nunca sé lo que ganar. Después de no poderte dar lo que mereces, después de la lucha armada de mi voz desaparece, después de. Siéntate a mi lado, por favor. Tienes tú la única razón para que lo intente. Una flor a punto de estallar, rama de mi sangre, yo te quiero dar. El vestido, la cama y el pan, el beso que dura por siempre y jamás. Media vida llevo yo rondando el mismo cuento, sin principio ni final. Ahora con tus ojos en mis ojos tengo yo una historia que contar. Pues a no poderte dar lo que mereces, me cuece. La lucha armada de mi voz desaparece, me cuece. Siéntate a mi lado, por favor. Tienes tú la única razón para que lo intente. Yo te quiero dar la palabra blanca que vuelve inmortal. Ese ruido limpio al gritar la verdad, el beso que dura por siempre y jamás, la suave tormenta, la calma brutal. Me alumbra en mi estrella fugaz más pura. Cuando chico yo iba al campo y también pedía deseos. Esos mismos me enseñaron a ser un buen embustero. Me dijeron del amor y las vivencias. Me engañaron las estrellas. Pedacitos de segundo que arañando el cielo entero. Pues llega la hora de despedirnos y lo vamos a hacer también con otro tipo de rock de autor, el de Jesús, de la banda Versoix, que en 2024 sacará un nuevo disco y que nos han hecho llegar esta preciosa balada llamada Tu Última Canción. Con Versoix nos despedimos hasta la semana que viene, en la cual tendremos de invitados a The Diesel Dogs. Duele si a mi abatimiento grita la temida confusión. Y he vuelto a tropezar al llegar al umbral que mide tu dolor. refleja en tu cristal lo que pudimos dar y no te daba yo. Llevo la memoria con retardo y olvidé que te perdí. Busco la respuesta en cada paso que a tu lado nunca di. Nos cansamos de andar, de echar la vista atrás, de derramar amor. Mezcal para mi sed no fue la solución y ahora toca perder. Se me cae Madrid, ni tengo miedo de todos mis errores. Aprendí, aprendí. De todos mis errores, aprendí. Las ruinas de las cosas que adquirí. Hoy tu vendaval me agita, pero no me hace sufrir. Que te guarde en cada esquina y que conserve tu voz. La deuda queda prescrita, no.